maldito licor que me embriaga cada noche y sufro por ella, mami, por ella. Desde Calama, con amor, Cacho. Con una cerveza y otra cerveza trate de olvidar, pero en ti a esa mujer cambié por un ron que más fuerte es. Como mi dolor desde que se fue, sigue esa mujer. Por un ron que más fuerte es, como mi dolor desde que se fue, sigue a esa mujer. Nunca yo traté de buscar un amor para olvidarla, quise que ella fuera primera y única en mi vida. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y un amor. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y un amor. Tú, siempre tú, déjame vivir. Pero inútil fue a esa mujer. Cambié por un ron que más fuerte es. Como mi dolor desde que se fue, sigue a esa mujer. Nunca yo traté de buscar un amor para olvidarla. Quise que ella fuera primera y única en mi vida. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar. Tomaré una cerveza y un amor. De sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y un amor.